En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de examinar la pregunta si Dios existe, la pregunta lógica es ¿cómo es Dios? Las vías de Santo Tomás, lo hemos dicho varias veces, no son simples sugerencias. Ciertamente son caminos pedagógicos, pero no son caminos, llamémoslo así, que se queden en el nivel de sugerencias, sino verdaderas demostraciones. Lo cual quiere decir que para rechazar a una de esas vías tienes que presentar argumentos. Eso es lo que queremos decir con que es una demostración. Hay que presentar argumentos. En esa misma línea argumentativa, en esa misma línea racional, continúa el tratado sobre los atributos de Dios. Vamos a hacer algunas aclaraciones previas y después vamos a tratar de asomarnos al corazón de lo que propone Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica sobre este tema. Entonces, las notas previas son unas dos o tres. Primera, que estamos hablando desde el punto de vista de la argumentación. Eso quiere decir que no estamos hablando desde la experiencia ni desde la existencia. Lo que entra aquí no es directamente, por lo menos no es lo que yo he sentido sobre Dios, lo que a mí me ha pasado o lo que te ha pasado a ti, lo que alguien vio, lo que alguien vivió, no. Nos mantenemos, este tratado, esta parte del tratado sobre Dios, se mantiene en el plano del lenguaje público que además de eso podemos decir que es obligatorio. Si yo te presento una argumentación, pues esa argumentación lleva a una conclusión. Si la conclusión se rechaza, pues hay que decir algo sobre la argumentación. Pero tú y yo podemos argumentar, de manera que estamos en el plano de lo racional. Lo racional no se opone a las emociones ni a los sentimientos, simplemente es una parte importante de la vida y de la dignidad de la persona humana. Aquí no estamos diciendo que preferimos la imagen de Dios que aparece acá, no, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que tú tienes una capacidad que se llama capacidad racional, yo también la tengo, y que eso permite un lenguaje público, como llaman algunos, un lenguaje que es vinculante. Todo esto significa, repito, que uno no puede decir simplemente, no, no me gusta, ese Dios no me gusta, ¿no? Eso no es así. No es de recibo, eso no se puede presentar como lenguaje en este caso. Entonces estamos en ese plano racional, que es un plano público y que es un plano vinculante. Segunda nota. Eso quiere decir que en esta parte, y esto es muy importante, en esta parte no va a aparecer la revelación bíblica. Lo que estamos explorando es lo que la razón humana puede decir sobre Dios. Todavía no estamos entrando en la revelación. Es decir, cómo se llegó a este conocimiento es diferente a ¿cómo podemos presentar este conocimiento? Esta es una distinción muy importante, sobre todo en un autor como Santo Tomás. ¿Cómo se llega a un conocimiento es una cosa? ¿Y cómo se expone ese conocimiento es otra cosa? Él habla de dos órdenes. Hay un orden que es el orden de la llegada al conocimiento. En latín eso se llama Ordo Inventionis, que se escribe con una T, Inventionis. Invencio es descubrimiento, llegar a alguna parte, del verbo venire. Entonces, el Ordo Inventionis es cómo se llegó a un conocimiento. Y el otro es el Ordo Discipline, que se escribe Disciplinae. El Ordo Disciplinae es el orden de la exposición de un conocimiento. Voy a dar un ejemplo tomado de un campo diferente, que algo conozco, el campo de la ciencia. Examinemos lo que pasó con el electromagnetismo. ¿Cómo se llegaron a descubrir propiedades electromagnéticas? Pues es una historia que tiene miles de años, miles de años. Entonces, se encontraron piedras que tenían propiedades magnéticas. ¿De dónde viene la palabra magnetismo? Magnético, electromagnético. ¿De dónde viene todo eso? Pues viene de un lugar en Grecia, Magnesia. Resulta que en Magnesia pues había muchas de esas piedras. Entonces, pues nosotros las llamamos imanes. Eso quiere decir que hay una experiencia de cientos de años, de miles de años, con los imanes. Se empieza a descubrir que hay imanes. Y con esos imanes se empieza a jugar. Hay distracciones, hay juegos, hay aparatos hechos con imanes, cosas simpáticas. Cuando estábamos en el colegio, hacían también experiencias con electricidad, experiencias electrostáticas. Lo típico es tomar el esfero, frotarlo en la cabeza y ver que atrae papelitos. Ese es otro experimento. Pero digamos que esa parte divertida, entretenida, lúdica, pues ocupa una parte importante, una porción importante de la historia del electromagnetismo. Luego llegan grandes personajes, como por ejemplo Faraday, que ya empiezan a hacer experimentos sistemáticos con electricidad y magnetismo. Y finalmente se llega a un hombre que es el genio de este tema, que es Maxwell. Maxwell ya sistematiza todo eso y lo presenta en una serie de ecuaciones que se conocen con su nombre, las ecuaciones de Maxwell. Eso quiere decir que un estudiante de ingeniería, de electrónica, de física, de nuestra época, no empieza a jugar con papelitos o con ámbar o con piedras, imanes, sino que probablemente se empieza ya con las ecuaciones. Entonces, la manera como se enseña el Ordo Discipline es una exposición lógica y deductiva, mientras que el Ordo Inventionis es una exposición anecdótica, histórica, diacrónica. Son dos órdenes diferentes y es el mismo conocimiento. Faraday utilizó horas y horas y horas, días enteros en su laboratorio. Nosotros exponemos en unas cuantas ecuaciones, exponemos lo que él hizo en toda su vida, es decir, a lo que llegó él. Esa es la ironía que tiene esto. Entonces, lo mismo sucede acá. ¿Cómo hemos llegado a conocer que Dios es poderoso, que Dios es sabio, que Dios es providente? ¿Cómo lo hemos llegado a saber? Pues en una historia larguísima. Una historia que para nosotros fundamentalmente es la historia de salvación, así la llamamos, y es la que aparece en la Biblia. Todo lo que sea historia, todo lo que sea narración, tiene un particular atractivo para el ser humano, porque nosotros mismos somos historia. Cuando te hablo de una narración, las narraciones nos gustan. ¿Por qué nos gustan? Pues porque nosotros mismos somos narración. Cada uno de nosotros es como una historia contada. Entonces, al escuchar una narración, al seguir una historia, sentimos que vamos haciendo un camino como es un camino nuestra propia vida. Es un camino, ahí lo estamos recorriendo. Pero nosotros aquí no vamos a seguir esa perspectiva bíblica. Esto que por favor quede claro en esta parte del curso. No seguimos la perspectiva bíblica. Al final de la charla de hoy sí vamos a mencionar, o si no alcanzamos será mañana, sí vamos a mencionar la parte bíblica, que no la menciona así Santo Tomás. Él se queda en el ordo discipline, es decir, él hace la exposición lógica, deductiva, muy parecido a como se hace en geometría. Aquí están los axiomas, de aquí salen unos postulados, tenemos unos teoremas, sacamos unas conclusiones. Algunas personas esto les produce fastidio, les produce una sensación desagradable, porque dicen, ese es un Dios frío, impersonal, lejano. ¿Yo cómo le voy a rezar al acto puro? ¿Yo cómo voy a tener una relación personal con la causa incausada? Eso no tiene sentido. ¿Voy a contemplar la esencia y la existencia? No, yo necesito encontrarme, como decía Blas Pascal, que fue de los que enfatizó esa diferencia, yo necesito encontrarme con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Blas Pascal es uno de los que establece una severa diferencia entre el Dios de los sabios, que es este Dios del ordo discipline, que es el Dios de Santo Tomás, como aparece aquí, mejor, este no es el Dios de Santo Tomás, porque no es que Santo Tomás se agote en estos cuantos estudios. Él, por supuesto, como ser humano, como fraile, como hombre que tiene un camino, pues él hizo su propio camino en la fe. Pero el lenguaje de Pascal es ese. Los sabios tienen su Dios, que es el Dios de Aristóteles, el Dios de las deducciones. Ese Dios no me interesa, porque ese Dios es un Dios lejano. Me interesa el Dios cercano. ¿El Dios cercano cuál es? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que comparte una historia. El Dios que acompaña a un pueblo. Ese es el Dios que me interesa. Pero no hay por qué oponerlos. No hay por qué oponerlos. De hecho, el conocimiento humano tiene muchas dimensiones. Y también el conocimiento de las personas tiene muchas dimensiones. Piense usted lo que es una amistad. Varias veces hemos hecho esa comparación porque es una de las maneras de entender nuestra relación con Dios. Supongamos que usted tiene un gran amigo y usted ha compartido muchas cosas con ese amigo, viajes, paseos, dificultades, cuando a él se le murió un hermano, cuando a ti se te murió tu papá, o sea, han compartido muchas cosas, han hecho un camino juntos. Tú tienes un conocimiento como por experiencia de tu amigo. Pero eso no significa que tú no tengas un conocimiento también objetivo de ciertas cosas. Tu amigo ha trabajado siempre en la política y puede ser tu amigo, pero tú te das cuenta que él ha hecho varias trampas. Tú te das cuenta que él no es honesto en todo. Tú te das cuenta que él escoge cuándo decir la verdad y cuándo decir una buena mentira que parece una verdad. Y es tu amigo. Y es tu amigo y tú lo aprecias como amigo. Pero eso no significa que tú no tengas un conocimiento de sus defectos o de sus cualidades. También te das cuenta que es una persona que tiene una inteligencia superior. Claramente, ese está por encima del promedio. Tú te das cuenta que es una persona de un corazón compasivo. De hecho, algunas de las trampas que ha hecho este hombre las ha hecho para que pase legislación en favor de sectores pobres. Pero sí dice mentiras. O sea, tú tienes también un conocimiento objetivo de él. No es solamente la experiencia, los buenos o malos recuerdos. Tú tienes un conocimiento experiencial y tienes un conocimiento objetivo. Y tú no piensas que tu conocimiento objetivo destruye tu conocimiento experiencial. Y tú no piensas que tu conocimiento experiencial destruya tu conocimiento objetivo. Entonces yo me he encontrado con personas que hablan sobre la situación que están viviendo sus amigos. Por ejemplo, no hace mucho me decía una mujer refiriéndose a una amiga suya que se está separando. Y entonces decía ella, pues yo me doy cuenta, vamos a poner aquí cualquier nombre, yo me doy cuenta que Lorena, pues, tiene razón en algunas cosas, pero es que ella tampoco ha ayudado, ella tampoco ha facilitado. ¿Qué quiere decir eso? Es mi amiga, la quiero mucho, pero me doy cuenta de las cosas. Y el hecho de que sea mi amiga no quiere decir que yo pierda toda objetividad al hablar de ella. tanta objetividad como podría tener una cámara de televisión que estuviera viendo la vida de ella, o podría tener una persona ajena a esta historia. Se da cuenta, realmente a ella le gana su orgullo y el orgullo le va a echar a perder el matrimonio, porque es una persona que se mantiene en lo suyo y así se destruya y así se dañe quien se dañe, pero yo no me parto. ¿Cómo es? Me parto, pero no me doblo. Entonces, esto es para enfatizar que no hay que oponer, por allá para sus apuntes, tome esa frase, no hay que oponer el Dios de los sabios y el Dios de los patriarcas. No lo oponga, no hay necesidad. No hay que oponer el ordo inventionis al ordo discipline, no hay que oponerlos. Y esto es importante porque es una de las objeciones que a veces se ponen a esta clase de estudios. Y entonces supuestamente nos quedamos con que vamos a hablar aquí solo de experiencias. Hombre, las experiencias están bien, pero fíjate que las experiencias nos ponen también en un problema. Y es que tu experiencia puede ser muy distinta de la mía. Y de hecho las experiencias no siempre son comunicables. Hay personas que han salido de pelea con Dios. ¿Por qué Dios permitió que muriera mi hermano menor de un cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? No entiendo ese Dios, no me interesa ese Dios. Entonces, en el mundo de las experiencias no es posible la argumentación. ¿Qué hago yo con una persona que dice a grito herido, yo no quiero un Dios que deja morir a un niño de cáncer? ¿Qué hago yo con esa persona? No puedo hacer nada. Si yo me quedo solo en las experiencias, llega un momento en que tu experiencia es una cápsula que te encierra. Y mi experiencia es otra cápsula que me encierra. Y nos volvemos cápsulas imposibles de comunicación. Entonces, no, las experiencias no siempre deben tener la última palabra. Si yo me quedo solo en el dolor o en el resentimiento, o si me quedo solo en la alegría o en el entusiasmo, pues entonces nos volvemos incapaces de comunicación, nos incomunicamos. Por eso el ser humano tiene esa riqueza tan preciosa. Nosotros podemos hablar de experiencias, pero también podemos hablar de datos objetivos. También podemos hablar de deducciones. El hecho de que yo pueda hacer deducciones no significa que yo tenga que rechazar mis intuiciones, utilizando la palabra intuición en un lenguaje informal. Entonces, no, por favor, no oponer el Dios de los sabios y el Dios de los patriarcas. Que una facultad maravillosa, que viene de Dios también, que es la razón, que una facultad maravillosa, esa facultad preciosa que es la razón, me permita saber algo de Dios, no quita nada que yo hice un retiro espiritual y lloré de amor porque Dios es grande y es un papá conmigo. No se opone, no se opone en absoluto. Entonces, esta anotación considero que tiene su valor. Las anotaciones que hemos hecho son entonces básicamente tres, que esto es un planteamiento racional, que este no es en primer lugar un planteamiento bíblico y que no hay que oponer el ordo inventionis al ordo discipline, ni hay que oponer el Dios de los sabios al Dios de los patriarcas. Por otra parte, para cerrar esta introducción, también hay una espiritualidad. Alguien podría creer que no, pero también hay una espiritualidad que está ligada a este modo racional de hablar de Dios. Porque el modo racional, este modo racional de hablar de Dios, implica una serie de virtudes que no son ajenas al camino espiritual. No son muchas las personas en la Iglesia Católica que han explorado ese camino. Dentro de nuestra orden dominicana hay una escuela de espiritualidad que es conocida como la escuela renana. Se la hace referencia al río Rin. Resulta que en las orillas del río Rin o cerca del río Rin crecieron muchos monasterios de monjas dominicas y bastantes conventos también de dominicos. Y de los sabios dominicos que vivieron en esos siglos, estamos hablando por allá, siglos 13, 14, entonces hay que mencionar a algunos que tomaron precisamente este camino, y como un camino espiritual. En eso estoy terminando la introducción. Con esto estoy terminando la introducción. Es decir, que también hay una espiritualidad de la racionalidad. Ojo con eso. La espiritualidad. ¿Y en qué consiste la espiritualidad de la racionalidad? Pues que seguir estos razonamientos tiene una labor como de purificación y de exigencia, que si se examina bien, es también un ejercicio espiritual. Entonces, ¿cuáles son esos autores? Pues ahí tenemos a uno que es conocido como el maestro Eckhart. Eso se escribe con la letra K y después viene la H, como decir Eckhart. Acaba en la letra T. El maestro Eckhart es un ejemplo de una espiritualidad que en buena parte es basada en este ejercicio racional. Y hay otro que también es conocido y que también es de la espiritualidad o de la corriente renana, que es Enrique. Enrique, algunos traducen Enrique Suzón con Z, la segunda. Otros dicen Enrique Seuse con SZ. Entonces, si usted está interesado en profundizar en una espiritualidad de esta clase, habría que ir a esos autores. Enrique Seuse, que tiene una obra que se llama El reloj de la sabiduría, o los sermones y escritos del maestro Eckhart. La característica de estos dominicos es que ellos trabajaron una espiritualidad basada en buena parte en estos planteamientos racionales. La idea de ellos es que cada vez que se plantea un argumento bien hecho, tú has tenido que hacer abstracción, has tenido que elevar tu mente buscando con ardor solo lo que es verdadero y solo lo que es preciso. Y ese impulso de ardor y de amor por buscar solo lo verdadero y lo que es exacto, lo que es preciso, ¿qué puede decirse exactamente sobre Dios, sabiéndose que partimos de las criaturas pero no nos quedamos en ellas? Ese ejercicio es un ejercicio duro, es un ejercicio ascético, es un ejercicio espiritual. Por eso hay una espiritualidad que está unida a esta racionalidad. Yo he oído de una obra que es muy conocida en Europa, especialmente en el norte de Europa, una obra católica, que se llama La nube del no saber. La nube del no saber es una obra muy poco conocida en los ambientes de lengua española. Ahora vamos a comentar por qué. Pero muchos dicen, yo no he leído esa obra. La nube del no saber. La nube del no saber es un ejercicio, hasta donde entiendo yo, es un ejercicio de espiritualidad. Eso pertenece al camino espiritual allá en Gran Bretaña, los monasterios de Gran Bretaña, que sigue esta línea racional. Entonces es interesante, tal vez a usted le puede llamar la atención, es interesante explorar esas personas que hicieron también de la racionalidad una espiritualidad. Nosotros estamos tan acostumbrados a oponer la razón y la fe que nos parece que no hay manera de tener una espiritualidad de la racionalidad. Pero resulta que sí se puede, claro que se puede. La nube del no saber. Ahora bien, ¿por qué en lengua castellana no ha sucedido así? Bueno, no voy a dar una respuesta definitiva, voy a dar solo una opinión, no puedo dar más. Resulta que nosotros hemos tenido, pues básicamente en España, hemos tenido grandes, pero grandes santos que han seguido otras líneas. Entonces tenemos Ignacio de Loyola, Domingo de Guzmán, Juan de Ávila, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz. Y si tú miras, realmente un común denominador entre ellos está en esta frase que dice Santa Teresa y que aparece en el oficio de lecturas de la fiesta de ella, que es el 15 de octubre. Ella habla del camino más seguro para la espiritualidad y dice: el camino seguro es la humanidad de Cristo. Entonces, la elocuencia, el torrente de sabiduría de una Teresa de Jesús, la calidad estratosférica, impresionante, luminosa de un San Juan de la Cruz, el arrojo, el fuego de un Ignacio de Loyola o de un Domingo de Guzmán, la calidad de exhortación de un Juan de Ávila, pues eso ha llenado el mundo español, o el mundo de habla hispana, quiero decir. Eso nos incluye, por supuesto, a nosotros. Entonces nosotros hemos estado muy marcados, claramente, pues no podía ser de otra manera, ¿cierto? Fuimos evangelizados por ellos, por los españoles. Entonces nosotros hemos estado muy marcados. Para nosotros una espiritualidad puramente racional, o desde la racionalidad como la de Enrique Zeus, el maestro Eckhart, es un mundo en el que fácilmente nos perdemos, porque es un mundo al que no estamos acostumbrados y es un lenguaje que se deleita en la precisión, se deleita en la exactitud racional. A nosotros nos encanta la libertad de la pluma de una Teresa de Jesús, que hoy te habla del alma como un castillo, que luego te presenta moradas y Cristo es el esposo y Cristo es el soldado y Cristo es el... Y eso, ese volcán, pues a nosotros nos gusta, estamos hechos así. Parece que para estas tierras tropicales como que eso favorece también. Pero es bueno que se sepa, aunque sea solo por cultura general, es bueno que se sepa que hay gente que ha trabajado esto. No nos detenemos más en eso, eso habría que verlo en un curso de teología de la vida espiritual. Pues bueno que usted sepa que sí existe eso, que la espiritualidad renana existe, que existe la obra que se llama La Nube del No Saber, representativa de los monasterios británicos de aquella época, y que es un ejercicio racional. Bueno, ahí termina nuestra introducción. Entonces vamos con cómo plantea Santo Tomás. Ya dijimos de qué manera racional, no es ajena a la Biblia, no se opone a la Biblia, pero no es directamente bíblica. O sea, usted no vaya a buscar una colección de citas bíblicas que le diga Dios es bueno, y luego la cantidad de citas sobre la bondad de Dios. Dios es sabio, y otra cantidad de citas sobre Dios es sabio. No, este es el ordo invenciones. Lo que él nos va a plantear es el ordo discipline. Y en el ordo discipline, lo que vamos a intentar en esta ocasión, porque he podido dar este curso otras veces, por eso, tratando de recoger la experiencia de otros años, aquí vamos a intentar un enfoque diferente. El enfoque diferente es que no nos vamos a ir capítulo por capítulo, o sea, cuestión por cuestión de la suma sobre los atributos de Dios, sino que nos vamos a centrar en los dos grandes polos, a mi entender, los dos grandes polos del planteamiento de Santo Tomás, que son que Dios es simple y que Dios es infinito. Esos son los dos grandes polos. Entender qué se quiere decir con la expresión Dios es simple y entender qué se quiere decir con que Dios es infinito. Si nosotros, con la ayuda de Dios mismo, que es el mismo Dios de los sabios y el Dios de los patriarcas, si nosotros con la ayuda de Dios logramos asomarnos a esos dos polos, creo que tenemos bastante acercamiento a la doctrina racional sobre Dios. Entonces, ¿qué se quiere decir con la simplicidad? Hay una obra que ha servido para varios chistes, que lleva por título La Simplicidad de Dios. Y muchos de nosotros pensamos que cuando se habla de la simplicidad, pues lo simple es algo que es fácil de entender. Y resulta que el libro de La Simplicidad de Dios es un libro bien difícil. Lo que hace es desarrollar lo que enseña Santo Tomás. La obra se llama así, La Simplicidad de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir con simple? Bueno, empecemos por aclarar que para la mayor parte de nosotros la complejidad es una señal de inteligencia. Y esta es una de las ideas que va a cambiar, creo, con lo que vamos a decir en la clase de hoy. Pensemos en la comparación entre un computador y un abaco. Usted conoce lo que son los abacos. Es una especie de marco de madera que tiene unos hilos, y en los hilos hay unas cuentecitas, y eso se utiliza para sumar, para restar. Ese es el abaco. El abaco tiene pues varias líneas horizontales con cuentas y el computador tiene miles, probablemente millones de transistores. Pues el computador puede hacer cosas que el abaco no podría hacer. Yo puedo en el computador hacer un programa que me dé las primeras 1000 cifras del número pi, famoso pi por allá de 3,1416 aproximado. Yo puedo programar el computador para que me dé las primeras 1000 cifras de pi. Creo que eso sería demasiado difícil en un abaco. Para que el abaco me empiece a dar las cifras de pi, queda muy difícil. Entonces, uno tiene la idea seguramente de que el abaco es menos complejo que el computador. El computador tiene muchísimos transistores. Pues el corazón pues, de los chips de los computadores son los transistores. El computador tiene miles, tiene millones. Hace poco una empresa sacó el primer computador, el primer chip que tiene 1 trillón, me parece que es. O sea, 1 millón de millones de transistores. Es en una tableta que es como la cuarta parte de la superficie de este pupitre, una cosa como así. Y en esa tableta han logrado poner 1 millón de millones de transistores. Y ese chip se utiliza para cosas muy avanzadas como predecir el clima o estudiar explosiones nucleares o cosas parecidas. Bueno, entonces es muy fácil asociar la complejidad con la inteligencia y asociar la complejidad con la riqueza. Si entro a la casa de una persona y veo que tiene multitud de adornos de distintos lugares, de distintas culturas. Mira, aquí tengo una salita donde he puesto lo que trajimos de nuestro viaje a China. Dios mío, ¿cuánto valdrá eso? Y aquí tengo otra china de mi viaje a la selva del Brasil. Y aquí tengo otra salita y cosas y cosas. Entonces eso da una idea de riqueza. La abundancia la asociamos con la complejidad. La riqueza la asociamos con la complejidad. La inteligencia la asociamos con la complejidad. Una persona que es demasiado simple, pues sentimos que es una persona que no tiene grandes opiniones, no tiene demasiado que decir. Entonces, la simplicidad muchas veces se considera como casi un defecto. Es demasiado simple. Por ejemplo, esto, una persona primaria. La persona primaria reacciona y reacciona de maneras a veces imprudentes, de maneras fuertes. Pues no me gusta eso y alega y dice. No, una persona primaria. En cambio, una persona que tiene una estructura interior más formada puede estar en desacuerdo y no por eso salta a gritar ni a pelear. Se guarda su opinión hasta el momento en el que sea conveniente decirla. La persona simple, o diríamos mejor en tono un poquito despectivo, simplona, es una persona que tiene opiniones que son como de una sola cara, ¿no? ¿Y tú qué opinas del gobierno de Santos? Lo mejor que le ha pasado a Colombia, lo peor que ha pasado en este país. La persona que tiene un pensamiento más complejo da opiniones mucho más matizadas. Hombre, hay cosas muy interesantes del gobierno de Santos, pero hay que tener en cuenta esto. Sin embargo, hubo otro factor, y ojo con esto, que tuvo estas consecuencias. O sea, tiene una complejidad en su opinión. Y solemos tener una opinión alta nosotros de quien tiene una complejidad en sus opiniones. Todo esto que estoy diciendo, pues hace ver que es muy difícil entender lo que es la simplicidad de Dios. Porque uno podría pensar que la simplicidad de Dios es como una pérdida de riqueza, como una pérdida de complejidad precisamente, y si es una pérdida de complejidad, entonces como que no se podría esperar mucho. Bueno, las cosas son más difíciles. Vamos a ver cómo nos va exponiendo el tema de la simplicidad de Dios. Lo mejor es darnos cuenta de lo que significa la palabra cambio, movimiento. En la primera de las vías de Santo Tomás Nosotros hablábamos del movimiento. Y hablando del movimiento, decíamos que el movimiento pues supone el paso de la potencia al acto. Es el llegar a ser. Es el devenir. Es el volverse otra cosa. Becoming, ¿no? Dicen en inglés. Entonces, el movimiento supone un cambio. Y ahora hagamos esta pregunta. ¿Qué es más perfecto? ¿Llegar a ser bueno o ser bueno simplemente? La persona que ha llegado a ser buena es una persona que nos inspira, seguramente por la razón que hemos mencionado antes, porque nos gustan las historias. Las historias de conversión nos gustan. Ver que una persona, como un caso que conocí hace ya unos cuantos meses, un hombre que era habitante de la calle, de aquí, de este país. Él era habitante de la calle, joven, esclavo de las drogas, fue a dar a la calle. Muy joven llegó a la calle. Y estuvo años como lo que llaman así indigente o llaman sin techo, homeless. Fue encontrado por un sacerdote. Y resulta que este sacerdote empezó una obra de evangelización con él. Y el hombre dejó el vicio, y el hombre dejó la calle, y el hombre recuperó su vida y se sintió llamado por Dios. Y ahora él hoy mismo es sacerdote. Es un testimonio impresionante. De hecho, es un sacerdote que, gracias a Dios, tiene una gran acogida, una gran popularidad, casi más fuera de este país que en este país. Una conversión impresionante. Como nos gustan esas historias, seguramente diremos que es mejor llegar a ser. Pero uno se pone a pensar, ¿de verdad es mejor llegar a ser que haber sido siempre? ¿Es mejor llegar a ser bueno que haber sido bueno siempre? Estamos hablando no de una bondad aparente, ¿no? No estamos hablando de la persona que parece buena o la persona que se hacía la buena. Estamos hablando de la persona que realmente es buena. Y uno se da cuenta que es más perfecto ser bueno que haber llegado a ser bueno. Si no por otra razón, por esta. Porque una persona que, por ejemplo, estaba en la calle y era drogadicto en la calle. Mientras estaba en la calle drogadicto, él indujo a otras personas a que se volvieran drogadictas. Luego él mismo salió. Bendito sea Dios. Él salió. Pero dejó una huella profundamente negativa, perversa en las personas a las que indujo. En uno de esos, ya no estoy hablando de este personaje, obviamente, ya estoy presentando historias hipotéticas para tratar de entender por qué es mejor ser que llegar a ser, porque esa es la clave de este tema. Es mejor ser que llegar a ser. Entonces, piense usted que una persona de estas, repito, ya no estoy hablando del personaje que es real, el anterior. Vamos a suponer una persona que ha tenido una conversión y dejó el mundo de la droga, pero en una de esas drogadas, él atracó. Eso es muy frecuente, que estas personas estén en el mundo del crimen. Y por robar a una muchacha, le metió una cortada brutal, no la mató. Esta chica tuvo que estar 3 meses en el hospital, le quedó en su costado una cicatriz de por vida. Él salió del mundo de la droga. Bendito sea Dios, repito, eso está muy bien. Pero pregúntale a esa chica si es mejor que él hubiera sido bueno todo el tiempo o si es mejor que se haya vuelto bueno. Uno se da cuenta que es mejor, pues es mejor ser bueno y no llegar a ser bueno. Pero ser bueno siempre es simple. Llegar a ser es tener un cambio. Y ese cambio implica que hubo un menos. Y si hubo un menos, el menos también tiene consecuencias. Es lo que estamos diciendo. El menos tiene consecuencias. Entonces, tu periodo antes de la conversión hizo daño. Estamos felices de que te hayas convertido. Estamos felices de que tu vida haya cambiado. Pero hiciste daño. Entonces, lo primero para darse cuenta de esta realidad, lo primero para darse cuenta aquí es que es mejor el poseer que el cambiar. Es mejor el ser que el llegar a ser. Y el ser simplemente bueno, es lo propio de la simplicidad. Es una persona que es simplemente buena. Aquí estamos hablando de auténtica bondad. Salgamos al paso de una posible objeción. Aquí estamos hablando de una auténtica bondad. Porque existe la persona que es buena, pero en un sentido muy informal de la palabra. Es decir, es esa persona que no se mete con nadie, esa persona que no le hace daño a nadie, pero tampoco le hace mucho bien a nadie tampoco. Es decir, aquí no estamos hablando de bueno en el sentido de que no hace daño, sino bueno en el sentido de que sí hace bien. Y esto se nota especialmente en los santos. Sabemos que una clasificación muy elemental de las vidas de los santos es que hay santos que tuvieron grandes conversiones, como San Agustín, como San Francisco de Asís, y hay otros santos en los que no se registra ninguna conversión mayor, como es el caso de San José, la Virgen, el mismo Santo Tomás, Santo Domingo de Guzmán. Nunca aparece que Santo Domingo de Guzmán hubiera tenido una vida viciosa, que su adolescencia fue desordenada y perversa, ¿no? Parece que siempre fue bueno. Pero es que la bondad de un Domingo de Guzmán o de un Tomás de Aquino no consistía simplemente en que se portaba bien, y no consistía simplemente en que no era malo, sino son personas que activamente buscaron el bien y lo buscaron con toda intensidad. Piense usted en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y entonces usted encuentra que hay ahí varias Marías. Entre otras está María, la Madre del Señor, y está María Magdalena. María Magdalena es tal vez uno de los más grandes testimonios del llegar a ser de Cristo, llegar a ser de Dios. Y María, la Madre del Señor, es uno de los grandes testimonios de lo que es ser buena. Y uno se da cuenta que es mejor ser bueno que llegar a ser bueno, si hablamos de verdadera bondad. Con esa aclaración ya uno empieza a entender el tema de la simplicidad. El tema de la simplicidad no significa que sea fácil de entender, sino más bien hay que asociar la palabra simplicidad con esta que aparece hacia el final, con la palabra plenitud. Hay que asociarlo con la plenitud. Es decir, cuando decimos que Dios es simple, estamos diciendo cosas como que es simplemente inteligente, no ha tenido que aprender. Simplemente bueno, no ha tenido que cambiar. Simplemente eterno, quiere decir nada tiene que ganar, nada tiene que adquirir, porque todo lo posee. Entonces ahí vamos entendiendo lo que significa simplicidad. La simplicidad alude a ¿qué? Alude a una plenitud. Y es esa plenitud. Y si tú lo piensas bien, la simplicidad es algo que nosotros amamos. Hay una simplicidad que no nos gusta mucho, porque es la simplicidad de lo que no tiene mucho que ofrecer. Si tomamos, por ejemplo, una piedra del tamaño como de un ladrillo, y tomamos una escultura hecha a partir de otra piedra que tenía el mismo tamaño. Entonces, aquí tengo una piedra del tamaño de un ladrillo y aquí tengo una escultura que fue hecha de otra piedra semejante a esta. Y esta escultura representa algo muy bello, por ejemplo, una antigua carroza. Imagínate el detalle de ese escultor que ha hecho todo lo posible por representar el jinete, los caballos, las ruedas, todo dentro de ese tamaño. Es una preciosidad. Por supuesto que frente a la preciosidad de la carroza esculpida, frente al ladrillo que está sin tratar, nadie diría que es preferible el ladrillo. O sea que hay una simplicidad que es la simplicidad que aproxima a la nada. Es decir, la simplicidad que tiene poco. Es la misma simplicidad de la persona que no tiene grandes opiniones que decir. ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? Eso es pobre. Entonces hay una simplicidad que aproxima a la nada. Esa simplicidad no es la que nos interesa aquí. Y en cambio hay otra simplicidad que aproxima al todo. Y la simplicidad de la que hablamos aquí, por supuesto que es la simplicidad del todo. Esa es la que nos interesa cuando hablamos de Dios. Y la simplicidad que aproxima a la nada es una simplicidad que nos deja insatisfechos. Si yo veo el ladrillo y veo la escultura hecha, qué sé yo, de mármol finísimo o hecha de marfil o quién sabe qué material precioso. Hay un material que se utiliza en Boyacá que se llama tagua. Algunos lo llaman el marfil vegetal. Es algo impresionante. Es una sustancia durísima. Es vegetal, no es de origen animal. Y se hacen unas esculturas lindísimas con mucho detalle. No se deshace, no se desmorona, como diríamos. Esa es la tagua. Entonces, si yo tengo mi escultura de tagua, la prefiero a la tagua sin esculpir, por supuesto. Pero ahí estamos hablando de la simplicidad que se aproxima a la nada. Pero luego hay otra simplicidad que aproxima al todo. Y la simplicidad que aproxima al todo es la simplicidad de la perfección, la simplicidad de la plenitud. Esa simplicidad de la plenitud, esa es la que causa en nosotros una sensación de que aquí no falta nada, lo tiene todo. Las grandes obras de arte nos producen esa sensación. Uno mira, por ejemplo, una de las esculturas más famosas del mundo entero es el David de Miguel Ángel. Uno mira esa escultura y uno siente, es perfecta, es que no le falta nada, es que lo tiene todo. Esa sensación es una sensación de plenitud. Lo tiene todo, está completo. No hay nada que cambiar. Se ha llegado a una cima. Posiblemente se podría pensar en una escultura mejor, pero el hecho es que mirando esa es difícil imaginar otra que sea más perfecta. En todo caso, eso es lo que queremos decir con simplicidad. Por ejemplo, en relación con el tiempo. ¿Qué quiere decir con el tiempo? Las cosas que son imperfectas con el tiempo pueden mejorar. Pero si podía mejorar, ¿por qué no fue así de buena desde el principio? Entonces, te das cuenta que la simplicidad va a tener que ver con la eternidad. Nada es genuinamente simple, si no es eterno. Y te vas a dar cuenta que lo realmente eterno es la nada o la plenitud. Bueno, decir que la nada es eterna es un poco así como para discutir. Pero de hecho, como nada cambia en la nada, por lo menos en un lenguaje figurado se podría decir que la nada es eterna, la nada es la misma. La nada es la misma nada siempre. En cambio, la plenitud es lo que nosotros encontramos en Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios es simple, lo que estamos diciendo es que en Dios cualquier cambio supondría una especie de imperfección. Una imperfección. Entonces Dios no cambia con el tiempo, entonces Dios es eterno. Por eso Santo Tomás le da tanta importancia a este argumento de la simplicidad. Porque de la simplicidad van a salir los argumentos centrales para todos los atributos de Dios. Para todos. Ahí van a salir todos. Entonces la simplicidad en relación con el tiempo nos dice que Dios es eterno. La simplicidad en relación al conocimiento, ¿qué nos dice? Nos dice que Dios lo sabe todo, que Dios no aprende. En Dios no existe la admiración. En Dios no existe la sorpresa, en Dios no existe la ignorancia. Bueno, alguien podría decir, pues esa es una vida aburrida, porque las sorpresas son cosas maravillosas. A todos nos gusta recibir sorpresas. Pero si tú analizas por qué nos gusta recibir sorpresas, es porque estamos incompletos. En razón de que estamos incompletos, nos gusta recibir sorpresas. ¿En qué sentido estamos incompletos? Pues hombre, que a uno le gustaría, qué sé yo, que lo quisieran más, o que se lo expresaran más, a uno le gustan esas cosas. Entonces, cuando a usted le dan un regalo, ¿qué es lo que le están diciendo? Que sepas que te quiero más de lo que tú creías que te quería. Eso es una cosa maravillosa, porque me están diciendo que me quieren más. Pero ¿qué pasaría si yo ya me sintiera infinita, absolutamente desbordado de todo el amor que es posible? Cosa que nosotros llamamos cielo. ¿Qué pasaría si yo estuviera en ese estado? En ese estado no habría sorpresas para mí, porque ya toda la sorpresa sucedió, porque ya toda la sorpresa es. No es que no haya sorpresas, sino que lo que la alegría que producía la sorpresa ya es. Entonces en Dios no hay sorpresas. Por otra parte, si tú piensas, ¿qué es mejor, que haya o que no haya sorpresas? La mayor parte de la gente dirá que haya sorpresas, pero que haya sorpresas porque estamos incompletos. ¿Qué pasaría si tú fueras donde el médico porque presentas ciertos síntomas y el médico quedara absolutamente sorprendido y dijera, en ninguna parte se conoce esto, no ha habido un solo caso de esto, yo no tengo ni idea de qué se hace aquí? ¿Eso te gusta más o te gusta más que el médico diga, usted tiene esto y hay este tratamiento? Yo creo que la mayor parte de nosotros preferiríamos un médico que no tuviera tantas sorpresas. Yo prefiero un médico que ya sepa. O sea que no es cierto que las sorpresas sean un bien en sí mismo. Así se aclara ese tema de las sorpresas y la admiración. Entonces Dios no se admira de nada. De nada se admira. Por supuesto, esto va a traer problemas para la cristología. Porque resulta que Cristo sí se admira. Se admiraba de su falta de fe. Cristo se admiró, por el contrario, de la fe del centurión. Admirado dijo, yo en Israel nunca he encontrado tanta fe. Entonces Cristo sí se admira, Dios no se admira. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, no se pierdan el curso de cristología. Claro, hay que pagar los créditos del curso de cristología. El curso de cristología hay que hacerlo, eso no se puede resolver así nomás. Todo en un curso no se puede. En todo caso, Dios no se admira, no hay admiración en Dios, Dios no aprende. Eso es en relación con el conocimiento. Pero lo mismo vale con respecto a los cambios y la plenitud. Muchas personas consideran que hay que humanizar a Dios. Hay una cierta tendencia, no sé si es más fuerte o menos fuerte ahora, pero en mi época significa cuando yo estaba terminando mis estudios, época de la ordenación sacerdotal, o sea que hay que retroceder más de 25 años en el tiempo. En mi época había una cierta moda pastoral que yo la llamo de la humanización de Dios. Es decir, la gran preocupación era, hay que presentar un Dios cercano. Vamos a presentar un Dios cercano. ¿Por qué? La gente se ha alejado de Dios. Como la gente se ha alejado de Dios, como la cultura se ha vuelto impermeable a Dios, como Dios, como dijo en frase famosa, un cierto francés, Dios no viene al caso. Ce n'est pas le cas. Dios no viene al caso. Eso no tiene importancia. O sea, Dios no pinta, ni suma, ni resta, ni aporta, ni quita. Dios no viene al caso. Entonces, como estamos en una cultura cada vez más secularizada en la que Dios no importa, es explicable que algunos dentro de la iglesia dijeran, vamos, con esa interjección antigua que uno estudiaba en la escuela elemental, ea, vamos, vamos a que Dios sea relevante, vamos a acercar a Dios. a la gente. Y en el esfuerzo de acercar a Dios a la gente, viene la teoría de la humanización de Dios. En esa teoría de la humanización de Dios, se presenta un Dios que cambia continuamente. Es muy fácil hacer este planteamiento de los cambios de Dios, es fácil hacerlo, porque la Biblia misma utiliza ese lenguaje. Entonces en la Biblia, por ejemplo, dice, Dios amenazó al pueblo. El pueblo se convirtió. Dios se arrepintió de las amenazas. Ah, entonces, ¿cómo es este Dios? Dios que amenaza, Dios que se arrepiente. Entonces, al fin, ¿cómo es? La Biblia nos presenta eso. Dios aparece con una extrema ternura, una ternura muchas veces romántica. Te llevo tatuada. Se utiliza el femenino para hablar de Israel, porque Israel es la esposa de Dios. Te llevo tatuada en la palma de mi mano. ¡Qué cosa tan linda! Ese es el tatuaje autorizado por Dios. Los otros no sabemos. Te llevo tatuada en la palma de mi mano. Eso es lindísimo. ¿Podría una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo jamás te olvidaría. ¡Qué ternura! ¡Qué cosa tan linda! Con correas de amor te atraía. ¡Qué cosa tan bella! Pero ese mismo Dios también aparece en otras ocasiones diciendo, por 3 pecados y por 4 yo no voy a perdonar a Israel. Y no me supliquen que no los voy a perdonar. Esas son frases de la Biblia. Entonces Dios aparece intransigente, pero también compasivo. Aparece iracundo, pero también misericordioso. Aparece, Él es el que crea las tinieblas y Él es el que hace la luz. Es un Dios impresionante. Ese Dios impresionante y majestuoso es un Dios lleno de cambios. Entonces es muy fácil hacer todo un planteamiento pastoral que trata de acercar a Dios a base del cambio. Por supuesto, el episodio central de toda la Sagrada Escritura es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde se va a plantear, ¿qué se va a plantear ahí? Pues se va a plantear que Dios cambió, Dios tuvo que haber cambiado. O sea, eso de que se le muera a uno el hijo, Dios tuvo que haber cambiado. Eso tiene que ser demasiado dramático. Fíjate que el gran problema de este planteamiento pastoral del cambio, el gran problema de eso es que uno empieza a sentir que en el fondo lo que estamos haciendo, a ver, como decía un tío mío, seamos honestos, ya que las circunstancias lo permiten. Seamos honestos. Mire, si somos honestos, ya que las circunstancias lo permiten, realmente lo que estamos haciendo es proyectar en Dios lo que nosotros somos. O sea, como a mí me duelen muchas cosas, entonces a Dios tiene que dolerle eso. Posiblemente el dolor más grande que puede padecer una persona que tiene hijos es la muerte de un hijo. Y si esa muerte es cruel, es mayor el dolor. Y si esa muerte es injusta, es mayor el dolor. Y si esa muerte entraña la traición de los amigos, todo eso va sumando, de manera que Dios sufre. Y algunos consideran, honestamente consideran, que hablar de un Dios que sufre es una manera de acercar a Dios a la gente. O sea, creen, yo estoy convencido de que creen con toda sinceridad que esa es la manera de vencer al secularismo. Frente a ese Dios que la gente ve tan lejano, porque la gente se alejó de Dios, les vamos a presentar un Dios cercano, un Dios que sufre. Pero fíjate que hay 2 objeciones que inmediatamente le surgen a uno frente a ese estilo pastoral. La primera objeción proviene ya de los antiguos griegos. Acuérdate que un hombre como Demócrito decía que los dioses de los egipcios se parecen a los egipcios, los dioses de los espartanos se parecen a los espartanos, los dioses de las cigüeñas se parecen a las cigüeñas. Y este gran crítico de la religión, Luis Ludwig Feuerbach, que se escribe Feuer, ¿no? Feuerbach. Ludwig Feuerbach decía, no fue Dios el que creó al hombre, fue el hombre el que creó a Dios. Esa es la gran frase que resume su libro antiteísta, La esencia del cristianismo. El título mismo del libro está mostrando cuál es el intento de Feuerbach. Le voy a mostrar su fe, esa fe que usted tiene, mire, aquí la tiene, mire, su fe es esto. Y una vez que él pone la fe así como una nuez, le da un martillazo. Ya se acabó su fe, se le acabó. Ya deje de estar tonteando, madure, por favor, crezca, sea pensante, deje las niñadas y las fábulas. Entonces, uno se da cuenta que eso de estar hablando de los cambios de Dios y del Dios que sufre, sí, tiene una base bíblica, pero hay algo que no suena ahí, hay algo que suena a que nosotros simplemente estamos proyectando lo nuestro. Y el gran problema de que Dios sea una proyección nuestra es que entonces Dios es como un amigo imaginario, que es la crítica, una de las críticas favoritas, por lo menos, de los antiteístas actuales. Mira, tu Dios ese que se conmueve, que sufre, ese eres tú. No des esa vuelta por allá, que Dios sufre y entonces Dios me inspira. No, deje esa vuelta. Usted es el que sufre, usted es el que se compadece, usted no tiene que hacer ese rodeo en la fantasía, ese rodeo imaginario de hablar de un Dios, deje de hablar de ese Dios. Esa es una crítica del antiteísmo contemporáneo. De manera que el modelo pastoral, el estilo pastoral que quería solucionar el problema, ¿cuál problema quería solucionar? Pues quería solucionar el problema del secularismo, ¿no? De la gente que se siente ser lejos de Dios, no cerca sino lejos. Entonces tú estás queriendo solucionar el problema de la lejanía de Dios, pero en la práctica lo que haces con tu respuesta es presentar las cosas de un modo que hace más ridículo todavía a Dios. Ahora resulta que Dios no solamente existe, no solamente no existe, dicen los antiteístas, claro. Dios no solamente no existe, sino que tratas de sostenerlo con unas varas de fantasía. ¡Qué tristeza! ¿Cómo es que dicen ahora? ¡Qué patético! ¡Qué patético! O sea, este tipo... O sea, como no te resignas a que tu Dios no existe, entonces lo vas a sostener con unos parales de fantasía. No, di más bien que eres tú quien tiene compasión. Bien, está bien. Te duele lo que pasa en el ser humano. Listo, adelante, sigue adelante con lo suyo. Pero deje de estarse inventando ese Dios. Que voy a entrar a una comunidad religiosa para servir a los pobres. De eje, qué tanta religión. Sálgase de una vez. ¿A usted le gusta servir a los pobres? ¿Le gusta servir a los pequeños? Vaya y sirva. Usted no tiene que inventarse un Dios para eso. Entonces usted mira, por ejemplo, las miles, porque ya son miles de ONGs registradas oficialmente en la Unión Europea, y se encuentra que la mayor parte de ellas son para el servicio de la gente. Bueno, muchas para cuidar animales, plantas, medio ambiente, lo que sea. Pero muchas son para servir a la gente. Entonces usted no tiene que ser religioso, deje de estar invocando a Dios para servir. Me gusta servir, pues sirva lo que ha de hacer, en vez de estar inventando dioses, que Dios me inspira, que Dios ni qué Dios. Entonces fíjate que es un argumento que, como dicen en inglés, backfires, ¿no? Eso se te vuelve en contra tuya. Eso de que vamos a acercar a Dios, eso se te vuelve en contra tuya. Porque muchas veces queda un Dios no solamente inventado, sino además sostenido por una fantasía. Y ese es un problema. Un problema bastante grave. El otro problema que te vas a encontrar es que cuando tú hablas de ese Dios, el Dios que sufre, el Dios que se compadece, el Dios que acompaña, vas a tener otro problema muy grave. Y es que eso va a entrar en conflicto con una cantidad de atributos de Dios. Ese Dios que sufre, inmediatamente te pone este problema. ¿Y por qué no quitó ese sufrimiento? Por ejemplo, si usted tiene un problema porque le talla su zapato, pues entonces utilice otro zapato, o cambie la talla, o busque otra marca. Si usted sufre, usted lo arregla. Entonces, ¿por qué Dios sufre y no lo arregla? Date cuenta que uno está tratando de hacer algo interesante, pero le sale al revés. Backfires. Eso te sale al revés. No, que yo estoy tratando de rescatar a Dios. Que Dios no se pierda en el mundo contemporáneo. Estás rescatándolo. Pero te sale al revés. Bueno, pero si Dios era tan poderoso, entonces ¿por qué tenía que someter a su hijo a esas? ¿Por qué? Entonces Dios sufriendo, viendo a su hijo que sufre, y sufre el hijo, porque no busca otro camino. ¿No dice que su Dios es inteligente? ¿No dice que su Dios es poderoso? Entonces, si su Dios es inteligente y es poderoso, pues como inteligente debería buscar otro camino y como poderoso debería hacerlo y se acababa el problema. Si yo estoy sufriendo porque tengo un absceso en una muela, pero yo soy potente, soy poderoso y soy inteligente, pues entonces yo hago un poder ahí sobre la muela y se acabó el problema. Ya, listo. Por eso el Dios que cambia, yo quiero destacar esto, que todavía puede ser políticamente incorrecto decirlo en algunos ambientes, pero como aquí en esta universidad me dejan hablar, entonces yo hablo. Resulta que eso puede ser políticamente incorrecto decirlo, pero ese estilo pastoral no va muy lejos. Ese Dios humanizado a la fuerza, porque una cosa es que Dios se hizo hombre y otra cosa es que yo quiero humanizar a Dios. Escriba esa frase que le conviene. Una cosa es que Dios se hizo hombre y otra cosa es que yo quiera humanizar a Dios. Son dos cosas distintas. Cuando Dios se hace hombre, nos salva. Pero cuando nosotros humanizamos a Dios, no lo salvamos a Él. Porque en el fondo, esa cruzada pastoral por acercar a Dios, por mostrar un Dios cercano, esa cruzada pastoral, en el fondo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa cruzada pastoral, en el fondo, no acerca a Dios. O sea, no estamos rescatando a Dios. El Dios hecho hombre nos rescató a nosotros. El Dios que nosotros humanizamos no es un Dios que nosotros rescatamos. Entonces, eso no tiene solución. Ese camino, lo que no tiene solución, lo que quiero decir es que ese camino no lleva a ninguna parte. La supuesta humanización de Dios no lleva a ninguna parte. O lo que es peor, sí lleva a una parte, a contradicciones y a ridículos, como los que yo estoy tratando de describir aquí. Tu Dios que sufre, ¿por qué no evitó el sufrimiento? Y entonces de ahí se pasa a otro nivel todavía más confuso y más blasfemo. Porque entonces el siguiente nivel de preguntas es: ¿y Dios por qué sometió a tortura a su hijo? Y de ahí se pasa a otro nivel de blasfemia y de pérdida de la fe. No, en realidad Dios no quería el sufrimiento de Cristo. ¿Tú crees que ese nudo se va a poder resolver en los próximos miles de años? Ese nudo no se resuelve. Y no se resuelve porque contiene contradicción en sí mismo. Ese no es el camino. Todas estas son las reflexiones, estas o parecidas, fueron las reflexiones que llevaron a Santo Tomás a afirmar: Dios es simple. ¿Y Dios es simple qué quiere decir? Que en Dios no hay cambio y sí hay plenitud. Como en Dios no hay cambio, entonces en Dios no hay pasiones. ¿Pasiones qué es? La admiración, la sorpresa, la decepción, la tristeza, el sufrimiento, el entusiasmo. Nada de eso como tal existe en Dios. Entonces la discusión sigue. O sea que tu Dios es el Dios de la ataraxia. ¿Qué se entiende por ataraxia? Ataraxia es una expresión griega que indica una especie de sublime indiferencia. Sublime indiferencia, impasibilidad. Nada me afecta. Así como cuando una persona se va durmiendo, que nada la afecta. Ya nada me afecta. Ya pueden decir lo que quieran, ya pueden soltar sus herejías, ya. Nada me afecta. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es simple y que en Dios no hay pasiones, ¿eso qué quiere decir? Que estamos ante un Dios que nada le afecta. Y entonces, si yo llevo, porque todo esto hay que hacerlo dramático, ¿no? Para eso somos latinoamericanos. Hay que hacerlo dramático. Entonces, si yo voy con mi hijo enfermo en brazos a orar ante el Señor y le digo, mira, mira mi hijo, Dios permanece impasible, sereno. Más sereno que el Buda. Sereno. En esos momentos quizás uno quisiera un Dios que se compadeciera y que dijera, no, pero ¿cómo estás en eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Más o menos como lo que uno espera de un amigo. Si le cuento al amigo lo que me está pasando con mi hijo enfermo, pues yo espero que mi amigo reaccione. No que mi amigo permanezca sereno, impasible. Mi amigo Buda, no, ese no es el que necesito. Para cuando el hijo esté enfermo, yo no necesito el amigo Buda. Yo necesito un amigo que sea un poco intenso, que llore conmigo, que se preocupe por mí. Entonces, ahí viene un problema. Ese es un problema serio que se plantea aquí. En alguna clase anterior, me acuerdo que habíamos hecho una presentación de la respuesta que se da. Vamos a repetirla y ampliarla ligeramente en este caso. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es que todas las alteraciones que oficialmente en teología se llaman pasiones, todas las alteraciones, por ejemplo, tristeza, entusiasmo, decepción, depresión, alegría, aburrimiento, todas esas variaciones nuestras tienen su origen en el amor o en la falta de amor. ¿Por qué sucede una decepción? Por ejemplo, yo me siento decepcionado de que ese árbol no me ha expresado su amor. No me siento decepcionado de eso. ¿Por qué? Porque yo no esperaba que el árbol me expresara su amor. Entonces, ¿la decepción por qué se produce? Porque hay una expectativa de amor, porque hay una creencia de amor y ese amor no existe. Entonces me da tristeza que ese amor no existe. Entonces todas las pasiones tienen su fuente en el amor. Todas tienen su fuente en el amor. ¿Qué sucede cuando el amor es mayor? ¿Qué sucede? Cuando el amor es mayor, entonces la riqueza de las pasiones se vive de un modo distinto. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede cuando una persona crece y llega a una edad adulta. Su mundo interior se vuelve mucho más complejo. Así, por ejemplo, el niño típicamente tiene estados de ánimo muy fáciles de describir. Estoy contento, estoy bravo, estoy triste. Así, todo cabe en una palabra. En cambio, a medida que vamos creciendo en la vida, nuestros estados de ánimo son mucho más complejos. Pregúntale a una persona que lleva, por ejemplo, 10, 20 años de matrimonio. ¿Has sido feliz en tu matrimonio? Si la persona tiene la suficiente confianza y tiempo, siempre hará un matiz. Bueno, pues mira, ha habido momentos difíciles. Hemos tenido que pasar por varias. Hubo ocasiones en que yo sentí, esto no va a resultar. Pero en este momento creo que estamos muy bien y yo hago un balance. O sea, fíjate cómo la persona empieza a hacer matices. O sea, siente algo, pero en lo que siente, en eso que la persona experimenta, hay una riqueza interior. Una riqueza que se vive toda a la vez. Para expresarse, la persona necesita tiempo. Entonces dura 5 minutos explicándome cómo se siente con respecto a su matrimonio. Porque tiene que hablar de las crisis, los problemas, las peleas, las reconciliaciones, el amor, la intimidad. Hablará de muchas cosas. Después de 5 o 10 minutos a ti te queda una idea de lo que la persona está viviendo. Y te das cuenta que hay una complejidad. Pero fíjate, la persona necesitó 5, 10 o más minutos para expresarlo. Pero como lo vive, es todo a la vez. Eso nos va dando una idea de lo que significa la complejidad de la palabra amor. Nosotros solemos identificar el amor con las expresiones simplistas que son propias de los niños o que son propias de los adolescentes. Entonces el adolescente se enamora por primera vez y cuando se enamora, entonces todo está perfecto. Él me ama, ella me ama, el mundo es perfecto, el universo es perfecto. Pero los que tienen un poquito más de años, cuando oyen a esa muchachita que dice todo es perfecto y todo sonríe y todo está maravilloso de colores en 3, en 5, en 20 dimensiones, la gente sonríe. Sonríe con una compasión como diciendo, pobrecilla, ya despertará, ya llegará el momento. Es decir, que no es más perfecto el quedarse en una sola pasión. Si tú escuchas a esa pareja que tiene 40 años de casados y ya necesita media hora para explicar cómo se siente, tú a ellos les crees más. Y en el fondo, si uno es honesto, cuando las circunstancias lo permiten, por hacer el chiste otra vez, si uno es honesto y uno oye a la persona de los 40 años de matrimonio, uno dice, ese sí es amor. Porque la chica, la chiquita esta que tiene 14, 15 años y que está conociendo su primera relación y él es perfecto, es que es tan tierno, es que es tan bello, es que es tan justo y todo el día habla del tipo y eso es una cosa insoportable. Uno en el fondo no, uno no cree que eso sea. Uno no va a decir, ese es el amor perfecto, esa es la manera de amar. No, nadie diría eso. En cambio uno ve los que han pasado tormentas, desiertos, entraron en cavernas oscuras y lograron salir. Esos, uno dice, eso sí es amor. Entonces, el amor tiene también una plenitud de riqueza. Y uno se da cuenta que ese amor, que tiene esa plenitud, ese amor es el verdadero amor. Entonces, ¿qué tenemos que decir sobre los sentimientos de Dios? Que las expresiones simples de los sentimientos no existen en Dios. La simplicidad, o digamos, no utilicemos la palabra simplicidad, digamos, los sentimientos expresados de una manera elemental, la elementaridad de los sentimientos, como decir, me siento perfectamente triste, me siento perfectamente enamorado, me siento perfectamente entusiasmado. Lo elemental, la elementalidad o la elementaridad, como lo quieras decir, la elementalidad de los sentimientos no existe en Dios. Ni es bueno que exista, ni eso es una perfección. La elementalidad de los sentimientos no es una perfección, porque tú no consideras que sea más perfecto lo que siente la chica de 14 años que lo que vive la señora de 60 o de 70. Tú no vas a decir que es más perfecto lo de la chica. Tú te das cuenta que hay mucho de irrealidad, de suposición, de fantasía, de imaginación en lo que ella siente. En cambio, la mujer que a sus 60, 70 años habla de su matrimonio, su maternidad, sus hijos, su vida, a ella sí le crees. Tú dices, eso es amor. Entonces, ¿en Dios hay sentimientos? Mira, la elementalidad de los sentimientos, no. La plenitud de todo sentimiento, sí. Eso es lo que hay en Dios. Entonces, ¿en Dios hay dolor? Si tú examinas, el dolor es una expresión de amor. Tú amas tu bienestar y tú amas tu cuerpo. Si algo daña a tu cuerpo te informa, ¡ey, ey, algo anda mal! Entonces tú, ¿qué haces? Reaccionas. El dolor es una señal de una amenaza al amor o de la presencia de algo que daña lo que tú amas. Ese es el dolor. Si no hubiera amor, no habría dolor. Si uno no siente amor por el planeta y destruyen el planeta, pues que lo destruyan. Al fin y al cabo yo me voy a morir en unos años. A mí no me afecta. Eso, la persona que no ama no tiene dolor. Todos los sentimientos provienen del amor. Entonces el amor en su máxima expresión está en Dios. El amor en su máxima expresión está en Dios. Entonces ese amor máximo contiene en sí real y totalmente lo que aparece en los sentimientos elementales. Los sentimientos elementales, como decir estoy contento, estoy triste, estoy disgustado, esos sentimientos elementales aparecen en Dios. Bueno, y las descripciones bíblicas, pues hombre, lo que hemos dicho, las descripciones bíblicas, ¿qué son las descripciones bíblicas? Son el ordo invencionis, es la manera pedagógica como Dios se dio a conocer. Por supuesto que Dios es pleno, pero como nosotros no lo podemos conocer directamente en su plenitud, Dios se ha revelado como un diamante preciosísimo que tiene que ir demostrando sus distintas facetas. Entonces, la riqueza interior, el misterio interior de Dios se revela en el tiempo. Pero no es que Dios haya cambiado, sino que la revelación es la manera como nosotros podemos entenderlo. Para que haya un entendimiento en nosotros, para que se pueda dar un entendimiento en nosotros, se utiliza ese lenguaje. Entonces, el lenguaje de la Biblia es un lenguaje proporcionado a nosotros y dirigido en tendencia al misterio de Dios. Esa va a ser la mejor frase que alcanzamos a decir en esta clase. El lenguaje de la revelación bíblica, repito, para que no se le pierda esa frase, el lenguaje de la revelación bíblica es un lenguaje a la vez proporcionado a nosotros y dirigido en tendencia hacia el misterio de Dios. ¿Por qué es importante que sea un lenguaje proporcionado a nosotros? Porque si no, no podríamos entender nada. Si el lenguaje no fuera proporcionado a nosotros, no podríamos entender nada. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos? El lenguaje de la revelación bíblica es un lenguaje proporcionado a nosotros y dirigido en tendencia hacia el misterio de Dios. Dirigido en tendencia hacia el misterio de Dios. O sea que el lenguaje de la Biblia tampoco atrapa a Dios. Este es un dato muy importante porque es la gran diferencia entre la Biblia y el Corán. Lo que Dios es, lo que Dios sabe, y el Corán es lo mismo. Por eso el Corán se supone que no necesita interpretación. Tú hablas con un musulmán y el musulmán te dice, el Corán no necesita interpretación. Porque el Corán es ya lo que se sabe de Dios. Ese es Dios. Nosotros no hacemos una identificación entre Dios y un libro. Ojo con eso. No hacemos identificación entre Dios y un libro. Y por eso, la identificación entre Dios y un libro es la base de una tendencia que en el fondo hace daño, que se llama fundamentalismo. El fundamentalismo es la identificación entre Dios y un libro, entre Dios y unas palabras. Entonces, por eso la frase clave de nuestra clase hoy es: el lenguaje de la Biblia es un lenguaje proporcionado a nosotros. ¿Qué quiere decir un lenguaje proporcionado a nosotros? Quiere decir que es un lenguaje que nosotros podemos entender, porque pienso que ninguno de nosotros habla chino. Si entra aquí un profesor y me va a explicar cosas sublimes y las dice en chino, pues no me sirvió de nada, no entendí nada. Perdí el tiempo y perdió el tiempo él. Entonces el lenguaje tiene que ser proporcionado a nosotros y dirigido en tendencia hacia el misterio de Dios. Entonces, ¿por qué en la Biblia aparece un Dios que se indigna? Luego se arrepiente, se apacigua, se compadece, se alegra con su pueblo. ¿Por qué aparece un Dios con todas esas variaciones? Porque es un Dios proporcionado a nosotros. Porque es un lenguaje, perdón. No es un Dios proporcionado, es un lenguaje que nos habla de Dios en proporción a nosotros y nos pone en dirección hacia su misterio. Ahora, una dirección certera. La Biblia habla con verdad sobre Dios, pero Dios no se equipara al texto bíblico. La Biblia nos pone en la dirección certera hacia el misterio de Dios, pero Dios no se equipara al texto bíblico. Resumamos y con eso cerramos el tema de la simplicidad. Entonces, ¿Dios tiene sentimientos? Respuesta. La elementalidad de los sentimientos humanos no existe en Dios, porque es una imperfección. Eso de que yo estoy feliz, y solo feliz, porque ella me ama, porque él me ama, porque me gané la lotería, porque por fin compré el carro, eso no lo tiene Dios. Entonces, ¿en Dios qué hay? En Dios hay el amor en su máxima plenitud, a lo cual podemos acercarnos algo nosotros cuando pensamos en lo que es la madurez humana. Con la madurez humana podemos acercarnos a eso. Es la madurez humana la que nos hace sentir eso. Nos hace aproximarnos al modo de ser de Dios. ¿Y la Biblia por qué habla como habla? La Biblia habla como habla porque el lenguaje de la Biblia es un lenguaje proporcionado a nosotros y dirigido en tendencia, podríamos todavía agregarle un adjetivo, en tendencia certera o en tendencia cierta, le queda mejor la frase si agrega la palabra cierta, y dirigido en tendencia cierta hacia el misterio de Dios. O sea que realmente apunta hacia el misterio de Dios. Todo eso es lo que significa que Dios es simple. O sea que no es tan simple. No es tan simple explicar la simplicidad de Dios, pero eso es lo que queremos decir. Y realmente de ahí se sigue todo. De ahí se sigue que en Dios no hay cambio, que Dios es eterno, que Dios es perfecto, etc. Bueno, hablemos de la infinitud. Esta parte ya va a ser más sencilla con la explicación de la simplicidad, porque realmente todo lo que se dice de los atributos de Dios, todo depende de la simplicidad. Entonces, si uno capta bien el tema de la simplicidad, los demás se van entendiendo. Por ejemplo, ¿cómo se argumenta que Dios es infinito, incluyendo que es infinitamente perfecto? ¿Eso cómo se argumenta? Mira, si Dios no fuera infinito, lo que está por fuera de Dios y ajeno a Dios no sería causado por Dios, entonces Dios no sería causa primera. Ese es el argumento fundamental. Si Dios no fuera infinito, lo que está por fuera de Dios no sería causado por Dios y Él no sería causa primera. Entonces Dios es infinito. La infinitud de Dios es importante para percibir la unidad entre esencia y existencia. La unidad entre esencia y existencia es un tema tan importante que vamos a exponerlo con más detenimiento mañana. Mañana vamos a hablar de esta unidad entre esencia y existencia y por qué eso es clave. La unidad entre esencia y existencia en diálogo con el argumento ontológico, que no lo hemos tocado, el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Entonces, ese será tema para mañana. Pero ya usted se puede hacer una idea de por dónde va la cosa. Realmente, el Dios que tuviera una esencia perfecta, pero que no tuviera existencia, no sería realmente infinito. Más o menos por ahí va el argumento. Bueno, lo que sí me interesa que veamos ahora, aunque solo sea brevemente, es el problema del Dios imaginado de Ockham. Guillermo de Ockham fue un franciscano, filósofo, que está en el origen de uno de los grandes problemas y terrenos de combate del pensamiento en Occidente. Está en el origen de una controversia que se llama la controversia nominalista. El nominalismo. La pregunta de Guillermo de Ockham es: ¿cuál es el ser que tienen las cosas universales? Usted se preguntará ese tema filosófico que tiene que ver con el infinito de Dios. Pues aunque le parezca increíble, ese tema tan filosófico tiene su raíz en un problema teológico. Y el problema teológico es: ¿hay límite para la voluntad de Dios? Por supuesto, como hemos afirmado que Dios es infinito, pues no hay límite para la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Pues que Dios puede hacer lo que quiera. Esta es la línea de razonamiento de Ockham. Dios puede hacer lo que quiera. Bueno, y si Dios puede hacer lo que quiera, ¿Dios podría hacer que 2 más 2 fuera 5? Pues sí, como Él es poderoso, como su voluntad no tiene límite, Dios podría hacer lo que quisiera. ¿Y Dios podría hacer que torturar gente inocente fuera bueno? Que ya te dije, que Dios puede hacer lo que quiera. Entonces el Dios de Ockham es un Dios caprichoso. Vamos a ponerlo de esa manera. Y el Dios caprichoso, el Dios que puede hacer lo que quiera, inmediatamente nos confronta con una serie de preguntas. Como por ejemplo, el problema de la justicia. Si Dios no puede hacer que torturar inocentes sea una cosa buena, entonces Dios estaría limitado por la justicia. Este es el argumento de Guillermo de Ockham. Obviamente no es lo que yo pienso. Fíjense la sutileza del argumento. Si Dios no pudiera hacer que lo bueno fuera malo, Dios estaría limitado por un concepto, el concepto de la justicia. Pero como Dios no está limitado por nada, Dios no está limitado por los conceptos universales. Ahí es donde conecta la teología con la filosofía en Guillermo de Ockham. Si Dios es absolutamente libre y si la voluntad de Dios no tiene constricción alguna, entonces Dios no puede estar limitado por los conceptos universales. Entonces preguntémonos, ¿qué son los conceptos universales? Y vamos a llegar a una conclusión. Los conceptos universales son simples palabras. En latín eso se dice flatus vocis, que se escribe vocis con B pequeña y C. Flatus vocis. Es decir, son simplemente exhalaciones, como soplar. Flatus vocis. Los universales son eso. Resulta que esas afirmaciones de Guillermo de Ockham tuvieron repercusiones inmensas en toda la filosofía. Porque si los universales no tienen realmente una consistencia, entonces lo único que tiene consistencia es lo particular. Y si lo único que tiene consistencia es lo particular, cuando tú hablas del ser humano, tienes que llegar a una conclusión. Y es que realmente no hay naturaleza humana. Y si no hay naturaleza humana, entonces ¿sobre qué vas a fundamentar la ética? Esas son las consecuencias que rápidamente salen del Dios imaginado de Ockham. ¿Por qué lo llamamos el Dios imaginado? Porque resulta que Ockham tomó uno de los atributos de Dios, que es su poder, tomó ese atributo y lo inflamó, lo infló, lo hipertrofió. Cuando hablemos de la unidad de la esencia y la existencia, que será nuestro siguiente tema, nos vamos a dar cuenta que esto es imposible dentro de un planteamiento teológico sano. Porque en un planteamiento teológico sano, cuando tú dices que la esencia y la existencia de Dios son la misma, tú te das cuenta que entonces todos los atributos de Dios tienen la misma dimensión de su esencia. Y eso quiere decir que si Dios es poderoso, Dios también es sabio. Y Dios también es bueno. Y Dios también es justo, y etcétera. Y esto quiere decir que yo no puedo desconectar el poder de Dios de la verdad de Dios. Y si yo no puedo desconectar el poder de Dios de la verdad de Dios, yo no puedo encontrar contradicción en Dios. Como por ejemplo que 2 más 2 sea 5, o que torturar a un inocente sea una cosa buena. O sea que la gran respuesta al planteamiento de Ockham está en la unidad de la esencia y la existencia. Porque la unidad de la esencia y la existencia es la que me dice que el Dios que existe es el Dios que tiene todo su ser, y esto significa todos sus atributos iguales e idénticos a su naturaleza. Y esto quiere decir que Dios es tan justo como es compasivo. En nuestra época, hermanos, está sucediendo algo parecido con la misericordia. Hay personas que toman la palabra misericordia y empiezan a inflamarla. Pero es que Dios es compasivo, pero es que Dios nos acepta. Dios es compasivo y nos acepta, Dios nos quiere, nos ama, nos acepta, Dios es misericordioso. Sí, pero es misericordioso, pero es justo también. Entonces, ¿cómo se une que Dios es misericordioso y que Dios es justo? Mejor lo dijo San Agustín. Dios es compasivo con el pecador, pero es claro e implacable con el pecado. Ah, eso sí. Esa es la manera de unir misericordia y justicia. Porque si tú empiezas a inflamar solo la misericordia, si tú hinchas solamente uno de los atributos de Dios, entonces empiezas a cometer errores teológicos e incluso filosóficos graves, que fue lo que pasó con Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es conocido por lo que se llama en filosofía la cuchilla de Ockham, que le encanta al mundo anglosajón. Ockham's Razor, llaman ellos eso, la cuchilla de Ockham. Y la cuchilla de Ockham ha tenido unas repercusiones terribles en el diálogo entre ciencia y fe. Eso tiene su origen en el nominalismo de Guillermo de Ockham. ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Entonces, son temas serios. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque Ockham hinchó, inflamó, hipertrofió un atributo de Dios. No, no te quedes solo con que Dios es inteligentísimo, inteligentísimo. No, Dios es inteligentísimo y también es bondadosísimo y también es misericordiosísimo y también es justísimo y todos son juntos. Cuando vayas a pensar a Dios, tienes que pensar todos los atributos juntos, porque si hinchas uno solo de ellos, vas a llegar a contradicciones y vas a cometer graves errores teológicos e incluso filosóficos. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Tú no puedes cometer esos errores. Tienes que darte cuenta que si tú hinchas uno solo de los atributos de Dios, llegas a terribles contradicciones. Mañana, con el favor de Dios, volveremos sobre estos puntos, particularmente sobre el tema del Dios imaginado. Porque eso ha sucedido precisamente por no recordar que la esencia y la existencia van unidas. Este es el gran argumento de Santo Tomás para decir, cuando pienses sobre Dios, más que decir cuando pienses a Dios, cuando pienses sobre Dios, tienes que tener en cuenta que todos sus atributos van juntos, todos van juntos. Mire, eso a mí, ya hablando del plano pastoral y de evangelización, me ha servido como usted no se puede imaginar, porque este es un mapa muy importante para la pastoral. Muy importante. Si usted empieza a hablarle a la gente con que Dios es amigo, amigo, amigazo, pero mire, amigo, como usted mire, mejor dicho, es el pana, es el compa, es el buddy, es el... Si usted empieza a hablarle así a la gente de Dios, llega un momento en el que ese Dios es un Dios que no les dice nada. Porque es un Dios que no quiere en realidad mi bien. Tanto me acompaña que se vuelve una parte de mí, un pedazo de mí. No me cambia, no me mejora, no me mueve. Entonces, dése cuenta, usted empieza con un atributo de Dios y empieza a exagerarlo y a exagerarlo y termina cometiendo gravísimos errores. Yo creo que esa es la campana para que acabemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.